Bueno, pues ahora el tiempo que nos queda, hasta las 8, que era la hora que nos habíamos dado para el pisco labi. Pisco labi es un eufemismo de fiesta. La fiesta era la principal motivación, o sea, este encuentro del día de hoy es una celebración del trabajo que se viene haciendo y ahora además de algunas más cosas, ¿no? Celebración también de otras cosas que nos han contado de fuera. Pero todavía nos queda esta hora. Como podréis haber visto, oído y sentido a lo largo del día, la organización de esta propia jornada, pues la hemos hecho como hemos podido, más allá de otras valoraciones. Y ahora en este espacio de debate, ¿no? Lo que tenemos entre todos aquí es una hora para hablar de los temas que hemos ido tratando a lo largo del día y a lo mejor otros que podáis proponer. No tenemos preparadas o pensadas algunas preguntas que puedan estructurar este debate, así que os pido unas primeras manos que puedan proponer algunas preguntas que nos ordenen este debate. ¿Alguien? ¿Sí? Yo lo que les pediría es a los invitados que se sienten aquí porque así es más fácil para cualquiera del público hacerle una pregunta y verle la cara. A ver si vamos a decir la duda. Vamos, hombre, no seáis tímidos y ya habéis estado hablando un buen rato. Los extremeños son los únicos animados. ¿Qué pasa con Cataluña? Sí, pero bueno, así es más fácil, ¿no? Que le vean las caras y que me den las preguntas. Porque me he puesto muy pesada. Bueno, tampoco tanto. Mucho, mucho no. Ángel, vente para acá. A ver, yo quería decir, bueno, yo vengo también de Málaga, de la Casa Invisible, y creo. No, no, pero bueno, está burro. Bueno. Digo, relacionado directamente con esta apuesta, que me parece no solo de lo más interesante, sino que además un reto, o sea, porque hablábamos esta mañana de lo importante que es las victorias, ¿no? Cómo se pueden transmitir las victorias, cómo se pueden sentar precedentes para que en otros territorios, en otras ciudades también, podamos ponerlos de ejemplo, como que obviamente hacer carne eso del sí se puede, ¿no? Entonces, como este convenio marco del que se habla abre esa posibilidad, ¿no? De cómo se reconoce un estatuto jurídico, lo que es una realidad, obviamente, para nosotros obvia desde hace muchísimos años, pero yo quería poner el acento también como en dos cuestiones. Una, cómo se aborda dentro de la problemática que planteabais, que se estaba planteando en Madrid, que se daba en Madrid. Una, cómo se aborda desde las distintas organizaciones que hacen esta apuesta. Los bloqueos técnicos que por parte de la administración pretenden justificar el retraso, la dificultad o incluso vaciar de contenido, no ser tan ambiciosos en el contenido de ese documento, ¿no? Porque la experiencia nuestra, y obviamente entiendo que de un montón de gente, es que cuando no hay voluntad política se ponen como pretexto problemas técnicos, pero incluso existiendo voluntad política existen muchas posibilidades de revertir esos problemas técnicos, ¿no? Por nuestra parte, una de las cuestiones era, y se hablaba esta mañana, el ir por delante en ese sentido, es decir, resolver nosotras como colectivo, haciendo propuestas técnicas resolutivas, adelantarnos a los problemas que ellos nos podían plantear, ¿no? Porque las normativas son interpretables y porque obviamente cuando hablamos de experiencia, cuando hablamos de situaciones experimentales o de experiencias singulares, tienes que abrir nuevos caminos, ¿no? De reconocimiento de otra manera de hacer las cosas también legalmente. Y porque también a nivel de ayuntamiento las ordenanzas municipales también tienen posibilidad de modificarse, es decir, como que la cuestión técnica no necesariamente tiene que ser un escollo, ¿no? Y la otra parte que también se ha resaltado hasta la saciedad, que tiene que ver con la importancia de acompañar ese proceso pues, con actos de presión política o saber tensionar también políticamente según el contexto también y la relación que se pueda mantener con la administración, que en este caso en Madrid se abre también una ventana de oportunidad en ese sentido, pero no renunciar a eso, ¿no? Lo que hablábamos esta mañana, que la propia aprobación de este estatuto marco no te garantiza nada si no hay una red fuerte que lo sostenga, que lo fiscalice, que lo modifique cuando sea necesario y que exija todavía más en esos periodos de posible revisión del convenio, ¿no? Y en ese sentido, puedo daros las gracias también por permitirnos participar y por permitirnos también poder aprovecharnos de ese trabajo que habéis hecho vosotros previamente para poder en nuestros distintos ciudades y territorios poder usarla también, ¿no? Y aportar desde ahí. ¿Ricky? Bueno, no sé qué contestar. Ahí en la sala, o sea, en la sala hoy estamos gente, ¿no?, que venimos estando implicada en centros sociales autogestionados de uno y otro tipo, autobautizados de muchas formas. También hay, que se han expresado en las diversas mesas, pues vecinos de Madrid que han acudido un poco por el interés. Y también hay algunos representantes de la administración pública. Recordaros que todos vosotros, unos, otros y los otros, podéis también tomar parte en este debate. Yo creo que una pregunta o una continuidad de lo que decía la compa de la invisible, ¿no?, esa proactividad, ¿no?, que parece que marca un ritmo diferente entre la capacidad de trabajo que tenemos en estas redes y la capacidad política y técnica que tienen en el ayuntamiento. En un momento teníamos una hipótesis, ¿no?, que era que nosotras caminamos lento porque vamos lejos. Pero ahora, ¿no?, sí que ha dado un par de vueltas la rueda y nos hemos dado cuenta que nosotras tenemos capacidad para avanzar mucho más rápido en lo que tiene que ver con propuestas políticas, ¿no?, en el contexto de este municipalista que nos hemos dado, al menos en Madrid. Entonces, había algo, ¿no?, de lo que se decía que también tiene que ver con la aprobación y publicación del marco por parte del ayuntamiento, ¿no? Nosotros, cuando pusimos esta fecha, la fecha de hoy, el 30 de enero, nuestra previsión es que ya habría sido público el marco oficial del ayuntamiento, ¿no? Esta mañana expresaba varios espacios que nuestra situación de ahora es expectación, ¿no? Estamos expectantes, ¿no?, de cuál es ese siguiente paso que obviamente tiene que ser por parte del ayuntamiento. Entonces, no sé si eso engloba o anima a alguien a tomar la palabra, o también podemos irnos directamente al siguiente capítulo. Y todavía estamos con este marco que, en el caso concreto de Madrid, llevamos 6 meses negociando, ¿no? Entonces, ¿por qué las administraciones van tan lentas, ¿no? Es la pregunta que yo haría, ¿no? Si hubiera alguien de la administración que lo pudiera contestar, ¿no? Gente de ahora Madrid, pues que contesten, ¿no? Yo iba a decir que la gente de la administración puede participar como administración, como persona simplemente interesada en el asunto o como participante en un espacio, si es que se da el caso, que sucede. Quiero decir que no les encasillemos tampoco en uno de sus roles. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo y con lo que comentaba Amanda de lo de los técnicos. Es una situación un poco complicada en la que tú no sabes hasta qué punto lo técnico es verdaderamente un óbice, hasta qué punto pueden presionar, hasta qué punto ellos mismos conocen la capacidad de presión que pueden tener o dejan de tener, y ahí te sientes en un momento en el que no sabes muy bien de quién depende la cosa y quién la puede hacer mover más rápido, ¿no? Pero desde luego sí que nuestra propuesta, que teníamos muchas ganas, era de trabajar con la propia administración, que tiene unos recursos bestiales y cuente con una serie de técnicos y poder interlocutar con ellos, poder intercambiar, poder que nos diesen feedback y tener una relación muy fluida, y desgraciadamente no ha podido ser así, no sabemos muy bien por qué, seguro que hay alguna explicación detrás, pero eso es un poco lo que nos imaginábamos al principio de este proceso, ¿no? El unir fuerzas y el que, porque además sí que con determinados técnicos hemos tenido una relación fluida, que igual no ha pasado por el proceso, sino ha ido por otros lados, ¿no? Pero nos parecía muy bonito que pudiésemos trabajar administración, iniciativas, de una manera muy fluida y muy eficiente y eficaz en este proceso. Y esperemos que pueda ser así. Es una forma de propuesta, porque existe problemática que los centros que encuentran que en el proceso de sesión, que tarda, como dice, que la administración va como va. Entonces hay problemas diarios, problemas que encuentran los centros que a veces no saben cómo resolverlo o a dónde acudir para poder buscar solución o cómo resolver esos problemas. Porque hay centros, como ya vemos, que hay muchas iniciativas, muchos centros, otros tienen muchos años de experiencia en cuanto a la gestión participativa, en cuanto a la forma de autoorganizarse, Entonces, hay otros que todavía no tienen esa experiencia. Entonces, se puede crear, si existe la posibilidad de crear otro punto de encuentro donde se puede capacitar o se puede ayudar a algunas iniciativas que son nuevos, que no tienen tanto experiencia en cuanto a la gestión de estos espacios, para que pues, se pueden ir creando redes de formación o de capacitación para que esto vaya ampliándose. Si existe esa posibilidad, pues que hay que considerarlo mientras que estamos aquí todos. Sí, era una de las cosas que has dicho me parece muy interesante. Bueno, yo entiendo que el quilombo que hay aquí en Madrid o puede haber en Barcelona, no lo tenemos en Málaga exactamente, pero los límites que la institución tiene o la gente que ha llegado a la institución, un poco siguiendo la línea de esos límites, que en un primer momento están dándonos bastante quebraderos de cabeza, también se pueden subvertir en el sentido, si somos capaces de darnos cuenta que los centros sociales tienen una capacidad de agencia que superan esos límites. En el sentido siguiente, o sea, la capacidad de agencia que no tiene la institución y que ya lo teníamos claro, pero bueno, hemos intentado hacerlo institucional y se está certificando, esa capacidad de agencia la tenemos en los centros sociales. Y desde ese punto de vista, si la administración es valiente y se da cuenta, o sea, se puede contribuir muchísimo al empoderamiento ciudadano a través de los centros sociales. Por eso son más oportunos que nunca y más necesarios que nunca. Y proyectos como este, como la red, donde nos ponemos experiencias en común, lo que hacen es potenciar eso. O sea, si desde los movimientos sociales y los centros sociales nos damos cuenta de la capacidad que tenemos para avanzar mucho más rápido que la institución y ser también abrir un frente político claro de interpelación constante, pero sobre todo dejando claro que ese ADN no se puede perder, porque salirse del marco de la institución a veces también es bueno, ¿vale? Ahí es donde está nuestra fuerza, si ¿sí? Somos capaces de empoderarnos en ese punto, ¿no? Y reivindicar esa agencia. Y eso es una de las cosas que creo que para un siguiente encuentro se puede llegar a plantear, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a ese punto? Yo, ahora que dice un siguiente encuentro, un poco, esta mañana también, que no sé si no hemos comentado tampoco lo que se ha hablado esta mañana, ¿no? Y al hilo de lo que él decía, que no sé cuál es el nombre, creo que es importante, o sea, esa apreciación, ¿no? O sea, cómo realmente desde la red se puede generar ese tipo de herramienta, que el marco ya es uno, que compartir las experiencias de cada uno, los convenios o cualquier tipo de interrelación con la administración que hayamos tenido, lo que hablábamos esta mañana también, los males comunes, ¿no? que todas tenemos, puede servir, por un lado, para potenciar este tipo de iniciativas, ya sea en Madrid o en otras ciudades, y por otro lado, creo que también que por un, me siento como muy orgulloso de que Madrid realmente se haya puesto en pie de lanza con este objetivo de vamos a hacerlo, ¿no? Y vamos a generar esta red y a ver dónde acabamos, ¿no? Creo que es importante no solo quedarnos en replicar las experiencias, sino en mirar hacia el futuro. Y bueno, se puede lanzar también, ¿no? De cómo esta mañana hablamos de cómo nos vamos a juntar, cómo esto es solo un primer paso hacia otras cosas. Y también hoy hablando, cuando ha llegado David, ¿no? Se lo decía, digo, me he sentido como en los principios de la red de arquitecturas colectivas, ¿no? Que esto es difícil, que al final compartir experiencias distribuidas en el territorio y llevarlas a cabo y generar herramientas todas juntas y o sea, como juntarnos para currar en algo más grande, es muy complejo, pero hoy me voy de aquí también, creo que todas las de la fábrica, y no sé si hablaré en el sentido de todas las que hemos estado compartiendo, sobre todo esta mañana, que me ha parecido muy importante como saber y conocernos desde cerca, que esto tiene potencial, ¿sabes? Y que en España, al final, este tipo de experiencias están cambiando la forma de construir las ciudades, la forma de cómo participa la gente, la forma de interactuar también con las administraciones públicas, y eso también es un valor añadido que se está haciendo desde la ciudadanía y desde estos proyectos, ¿no? O sea, al final no solo es decir qué es lo que hemos conseguido, sino también qué estamos cambiando, porque ellos ponen sus trabas, pero cada espacio en el que cambiamos una legislación o cambiamos una palabra de esas legislaciones también es un espacio conquistado por parte de la ciudadanía, y creo que eso hay que rescatarlo, y creo que la red puede servir para eso, y animo a no solo los que hemos estado hoy aquí, sino a que nos podamos juntar más veces, a vernos más las caras, porque creo que tiene una gran potencia esto, y ya está. ¿Alguna palabra más? Hola, buenas tardes, yo soy Manuel, vengo de muchos espacios de Madrid, sobre todo del campo de Cebada, y la verdad es que me interesaba rescatar esa definición que hacíais de la invisible como un clima, ese clima abierto que rompe los prejuicios y que se abre a una ciudadanía que no está tan metida todavía en este tipo de espacios. Y creo que ese marco común, esa red, tiene que respirar ese mismo clima abierto, y me llena de emoción descubrir que se está construyendo una red que a mí me parece más variopinta y más plural que ninguna otra que conozco. Hay casas, hay patios, hay campos, hay mercados, hay plazas. Somos muy, muy, muy diferentes, y por primera vez en mucho tiempo estamos construyendo desde esa diferencia una cosa juntos. Creo que ese espíritu es uno de los espíritus que nos van a hacer poder crecer, y que la construcción de marcos o de relaciones con la administración no tiene que matarnos y alinearnos en una única dirección o en un único modelo. Creo que más que nunca tenemos que trabajar juntos en construir marcos que nos permitan ser cada vez más distintos, ¿no? Y que aún así podamos seguir trabajando juntos. Bueno, yo quería seguir un poco con la pregunta o el tema que lanzaba Amanda, ¿no? Acerca de la importancia de acompañar este proceso con actos de presión política, y un poco con ese tema. Yo creo que, bueno, somos una red bastante joven, como decía Manu, somos una red muy diversa, por otro lado, y nos encontramos, bueno, tenemos este día que lo que queríamos era celebrar, ¿no? Y ponernos y tomar cervezas. Y a partir de aquí, pues nos va a tocar decidir, ¿no? Nuevos pasos. Yo creo que en ese sentido nos va a tocar también buscar esa manera, ¿no? Si las trabas técnicas siguen ahí, pues apostar conjuntamente, buscar estrategias, ¿no? Para fomentar esa valentía política en la gente que dentro del ayuntamiento también quiere construir, ¿no? Y quiere esa valentía, y reforzar desde fuera, desde dentro y desde todos los sitios que sea necesario, ¿no? Me gusta pensar, no sé si es... no sé cuánto tiempo seguiré con esta percepción, pero a mí me gusta pensar que los ayuntamientos no son monolíticos, ¿no? No podemos, que si hablamos de el ayuntamiento y negamos las fuerzas que hay dentro, es absurdo, y nos enfrentamos a una realidad que no es la que es, ¿no? Y que no nos ayuda, ¿no? A transformar y a obligar que desde la institución pues sea un espacio abierto. Pero bueno, yo lo veo un poco así, lo veo como que acabamos de presentar el marco. Es cierto que nos vamos impacientando ya mucho con los retrasos, ¿no? Y los bloqueos técnicos empiezan a hartarnos muy mucho, pero bueno, que somos muy diversas, ¿no? Las gentes que compartimos la red, y que iremos encontrando la manera de ejercer esa presión política hasta que encontremos la forma de conseguir un marco estupendo para todos y todas. Buenas, bueno, yo soy Nacho de Seco, de aquí de Madrid, y bueno, por una parte, bueno, tengo aquí como dos ideas que mostrar. La primera es que, bueno, que da un subidón aquí llegar y encontrarse gente de tantas partes que estamos trabajando durante tanto tiempo en hacer algo común. Entonces, la primera idea es eso, ¿no? Que todo este marco es una semilla, no hay nada más plástico que una semilla. O sea, es como plantar algo para intentar que en diversas zonas, que sirva para cualquier sitio y que sirva como instrumento para conseguir lo que queremos, ¿no? Que es, pues, transformar nuestra realidad, ¿no? Y bueno, pues eso, que bueno, sí, igual hay gente que está un poco impaciente, que bueno, está deseando que llevemos todas las cosas a acción, pero bueno, yo también vengo de rollos 15 mitas y tal. Y bueno, pues lo de la semilla me parece que es algo muy bonito y muy plástico, ¿no? Que adaptaremos a cada situación y que es algo importante que lo hagamos todos juntos, porque tiene una energía súper fuerte y eso, como que todos vengáis aquí a compartir esto con nosotros, yo creo que nos da energía a todos, ¿no? Y luego está la segunda parte, que es un poco más local, digamos. Pues en Madrid y Barcelona tenemos una transformación que no nos haya pasado nunca antes, ¿no? Igual 15M fue un subidón y un ostión de decir, venga, vamos arriba. Pues ahora tenemos otro reto, que se trata de que los antisistemas estamos en el sistema. Sí, en Madrid y Barcelona pues es así, ¿no? Ahora cuando vas a hablar con la administración no te encuentras un tío que dice, joder, esto es que no tenéis ni idea, tal, sino es alguien que te escucha, que te da la oportunidad de participar. Entonces, tenemos un reto ahora que es muy importante también, que es eso, cómo articular ser antisistema dentro del sistema. Que además, varios compañeros, pues varias experiencias que tenemos en centros sociales por ahí, es como decir, no, necesitáis es una entidad jurídica, una entidad social, una entidad con NIE, con cuenta corriente, tal. Entonces yo creo que se ha demostrado que incluso haciéndonos entidades físicas, aunque seamos asociaciones que nunca hemos pisado algo que tenga que ver con la legalidad, quizá al revés, que también hay una oportunidad y hay experiencias de decir, o sea, la pregunta sería un poco, ¿cómo podemos ser antisistema dentro del sistema? Ya estamos dentro del sistema. ¿Cómo hacemos eso? Y hay experiencias que ya nos están dando pistas, ¿no? Esa es la parte que tenemos que explotar ahora. Ese es el momento que tenemos que darle a la olla y ese es el reto que tenemos. Y muchas gracias, chicos. Sí, yo quería comentar, bueno, voy a intentar ser sintético, eso no me ha salido nunca en la vida, pero yo voy a intentar. No, quería hacer incidencia en lo que tiene que ver con la cuestión técnica, que además es una cuestión que discutimos mucho allí, pues, de Mara, de la Casa Invisible, estamos discutiendo mucho últimamente, porque es una realidad que se nos ha venido encima últimamente. Y es cierto que la posibilidades o las dificultades que supone la cuestión técnica es una realidad que está ahí como tal, pero simplemente era por poner una idea sobre la mesa. Nosotros y nosotras entendemos que cuando hay voluntad política, esas dificultades que se excusan en lo técnico son solventables o creemos que lo son con mayor facilidad de lo que en un momento determinado se nos pone sobre la mesa. Quiero decir, cuando los representantes de la derecha, del empresariado y de esa gente que de alguna manera controla la City, cuando es su representante, cuando las organizaciones, cuando los partidos que lo representan en los gobiernos municipales tienen, o sea, quieren o tienen la intención de beneficiarlos, solventan las cuestiones técnicas con una facilidad increíble. O sea, cuando hay que cederle espacios públicos, inmuebles de propiedad pública al empresario que es el colega del representante en la institución o tal, se le cede, ¿eh? Y la cuestión técnica se solventa con una facilidad increíble, de hecho casi se olvida. No se problematiza, no se pone sobre la mesa. Entonces, no, yo entiendo que cuando hay voluntad política, eso es una cuestión totalmente solventable. Entonces, por lo general, creo que es una excusa y que no es válida. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que comentaba el compañero del clima, de la invisible como un clima y tal cual, que es muy interesante. Estaría guay también extrapolarlo a la red que estamos intentando construir desde aquí. Cuando nosotros hablábamos antes, Ángel y yo, ahí en la radio, del tema de la participación por grado, de que en la Casa Invisible, por ejemplo, hemos intentado generar cauces de participación diferentes para que todo el mundo tenga la posibilidad de apropiarse del espacio y de gestionarlo desde diferentes lugares. No es necesario una intensidad militante tal y como la entendemos al uso. Pues eso no estaría de más que lo extrapolásemos también a la red, no en relación a la participación que vamos a poner, que vamos a implementar los miembros de la red como tal, sino para que se entienda que nuestra pretensión, que nuestra intención es abrir este tipo de espacio a la ciudadanía y que la ciudadanía pueda hacerse con este tipo de espacio como tal. Porque lo que estamos planteando en un momento determinado es otro modelo de ciudad. Este tipo de espacio, como cauces, como posibilidad para que la gente se pueda apropiar de sus vidas, de la city, y tenga la posibilidad de generar ese tipo de mecanismos de participación y de gestión desde el abajo. Entonces, lo que estamos hablando ya no es de colectivos que de alguna manera se componen una sinergia concreta para defenderse de lo que significa la institución, etcétera, para entenderse como la administración, sino de gente que abre espacios lo suficientemente participativo como para que la gente de alguna manera construya un modelo de ciudad diferente. Y eso, no sé, es una idea que no estaría de más que se pusiera sobre la mesa en ese sentido. No es la misma línea, pero bueno, primero veo que este es un espacio ilusionante, pero yo voy a hablar de lo que considero una situación decepcionante. No es la misma línea que el compañero, pero sí como pienso que están ocurriendo las cosas en Madrid. Yo, el problema técnico más grande que hay con respecto a generar un marco, que no es precisamente hacer una red de cesiones inmediatas, tal, es generar un marco político para que regule cesiones que ya, de hecho, se tienen como ejemplo en varios sitios. El mayor problema técnico de esto es el miedo. El momento que salió la cuestión de que lo mismo se generaba un marco para construir cesiones, la presión de la derecha, la presión mediática, etcétera, lo que produjo es una especie de contracción en la política municipal. Llevan aplazando desde finales de octubre a finales de noviembre, a finales de diciembre, a finales de enero, la construcción de un marco que realmente se hace en una semana. Se hace en una semana un marco y se hace una semana una cesión. Eso es así. En la tabacalera, cuando nos cedieron un bien de interés cultural exactamente en una semana, ¿vale? Fue lo que tardó en la tramitación técnica. Pues aquí la funcionaria y dijo, pues esto hay que sortearlo aquí y así, ¿no? Aquí el problema básico que está ocurriendo en Madrid es que, a diferencia de este espacio, que es ilusionante, piensa cómo generar la construcción de la ciudadanía con empoderamiento y participación, en nuestro ayuntamiento están cagados. O la dependencia concreta que está a cargo de esta historia está cagada y no es capaz de solucionar su propio miedo. Yo creo que es un problema, porque la introducción de este elemento en el programa de Ahora Madrid fue una apuesta bonita. No se trataba de disgregar la capacidad de cesión que tiene el ayuntamiento en bilaterales relaciones con no sé qué colectivo de no sé qué barrio. Se trataba de generar un espacio donde se reconociera que todo ese entramado creativo que ha habido en la ciudad durante estos años podía constituirse como un entramado institucionalmente reconocible, ¿no? Eso era bonito. Si eso se convierte en un lastre, si el miedo va a lastrar eso, quizás es mejor volver a una situación de bilaterales, que está ocurriendo realmente. Porque para hacer un solar CETE no hace falta darte mil vueltas en un marco, ¿vale? Entonces, hacer un solar CETE en una semana también. He conocido esa experiencia, ¿no? El solar de Olivar. Entonces, si hay miedo a construir la política que se comprometió a construir el ayuntamiento, quizá lo que hay que establecer es cuáles son las necesidades inmediatas reales, las que facilitan la construcción de esta red, no solo en la construcción de un marco, sino en la construcción de realidad. Hay algunos espacios que están esperando. Hoy venía un compa de San Cristóbal de Los Ángeles que está esperando cuando se hace el marco para ver, porque ya está todo arreglado, ¿no? Hay otros más, ¿no? Digo esto porque hoy ha venido, ¿no? Igual que ese, Fuencarral el Pardo también lo han contado. No quiero hablar del que me gustaría hablar, Hortaleza. No quiero hablar del patio, del que me gustaría hablar, que es hace 7 meses que estamos en el patio. Entonces, eso realmente está siendo el problema de esta movida. Si no son capaces de generar lo que la propia ciudadanía ha generado con un esfuerzo de coordinación, combinación, pensamiento colectivo durante meses, han tardado 1000 meses, esto se hace en el marco. Si no son capaces de hacerlo desde la administración, hay otras prácticas, se genera en común. Se coge este marco y se acepta este marco. Y si no son capaces tampoco de aceptar este marco, entonces no hay acuerdo. Es decir, entonces no somos tan amigos. No hemos llegado a ningún lado. Una posibilidad en la situación actual, a lo mejor nueva, es que hasta ahora hemos hecho proyectos nosotros. Y ahora cuando estamos pensando en la negociación, lo que va a ocurrir, a lo mejor también tenemos una perspectiva desde cada proyecto, ¿no? desde nosotros. Y que es normal porque es la realidad y está muy bien. Algo se ha mencionado en lo que ya habéis hablado al crear la red, ¿no? el documento, el pensar en la ciudadanía en general. Y entonces una posibilidad es empezar a pensar en la autogestión como un derecho ciudadano en lugar de como un derecho nuestro de esta persona y de la de al lado, ¿no? Entonces, si vamos a una creación conceptual nueva o a una creación legal nueva también, ¿no? Podemos intentar pensar, como son, a ver, hemos pensado todos obviamente en la autogestión un montón de veces como derecho ciudadano, pero quiero decir, si defiendes esa visión, digamos que involucras a toda la ciudadanía, que es como se llama está en el nombre, ¿no? Pero quiero decir, aún así es normal que intentemos que acabemos pensando en cada uno en nuestro proyecto y en cómo conseguir pues, que mi espacio tenga una continuidad y tal. Pero si tú llegas y también eres capaz de pensar, yo quiero defender que cualquier ciudadano, que lo habéis dicho, que en cada barrio haya un sitio, ¿no? Que cualquier ciudadano tenga derecho a una autogestión. Entonces, cuando en la ley española alguien construye un sitio nuevo, hay un espacio que se dedica a usos de infraestructuras, a usos comunes, y se puede poner una iglesia o se puede poner un centro deportivo o tal. Pues también que defender la idea de que una posibilidad sea que eso sea de autogestión. Y igual que el ayuntamiento tiene viveros de empresas, ¿no? Que tienen una regulación y tal, pues que haya ahora, cuando haya, defender la idea de que pueda haber un vivero de empresas que se crea y sea un coworking autogestionado, ¿no? Entonces, bueno, introducir eso. Y bueno, dentro de este debate de cómo hacer la cosa con la administración, yo creo que también responsabilizar al ayuntamiento, que está bien, pero también si tu proyecto lo paras porque estás esperando a una cosa con la administración, tienes que tener en cuenta que estás ya entregando tu acción propia al ayuntamiento. Y entonces es cuando le responsabilizas porque no estás realizando tu acción propia. Entonces, en mi opinión, aunque entiendo que eso ocurra, obviamente, porque esperas porque ves que va a haber un camino más fácil o mejor, bien, pero en mi opinión, a nivel político, a nivel negociación, la mejor cosa que podría, por ejemplo, hacer el patio es ocupar. Yo al patio, pululo por el patio, yo soy más de otro lugar, pero de la Morada, pero quiero decir, como ejemplo, ¿no? Si el patio ocupa, el patio ya ha ocupado. Que no quiero meterme en esa movida, ¿no? Yo puedo haber ido, bueno, pero quiero decir que a nivel moral, dices, no, el ayuntamiento, qué tal, que no sé qué, no sé cuántos, ya lo entendemos, ya lo habéis contado, pero bueno, que esa responsabilidad moral es, oye, tú estás cediendo, estás entregando esa acción, ¿no? A otro, y luego le dices, oye, que te he entregado mi voluntad y ahora no estás haciendo, ¿no? Pues eso. Entonces, y yo creo que el ayuntamiento incluso, la gente que está dentro, muchas veces sería más fácil para ellos hacer una mejor negociación para nosotros si continuamos con los proyectos. Porque si los paramos, los periódicos de derechas, bla, bla, bla, que son todos, pues pueden decir, no, es que ahora les están entregando tal y cual al patio y a otros cuantos, ¿no? Entonces, pues eso. Que yo quería decir, como estamos todo el rato hablando del tiempo y han salido lo de los miedos y me ha llegado, que con el tema del tiempo, ¿no? y de que vayan marcando, de que la administración marque los tiempos y de que a nosotras nos corra la prisa. También creo que como cualquier relación entre personas, la construcción de relaciones lleva tiempo, siempre. Entonces, creo que a veces, ahora no voy a decir que me encanta que tarden tanto, no lo voy a decir, pero también pienso que si realmente queremos establecer una relación de igual a igual, o sea, una relación en la que podamos gestionarla de otra manera y situarnos de otra manera y no situarnos desde el miedo, creo que hace falta tiempo. Cuando en el Luis Buñuel, la primera vez que nos sentamos a negociar con la administración, yo llegué, ahora sé que era miedo, pero yo llegué con el hacha de guerra y esto no sé qué, y esto súper chunga. Puedo ser muy chunga, aunque no lo parezca. La última reunión que tuvimos fue muy bonita porque dijimos, venga, ¿cuáles son los miedos? ¿Qué miedos tienes tú y qué miedos tengo yo? La administración tiene sus miedos y nosotras también. Entonces, sus miedos eran que la liéis muy gorda, que se queme la casa, que el PP se nos eche encima, sus miedos. Los nuestros eran que te cargues la autogestión, que metas aquí un bedel o que nuestros miedos. Es importante saber que partimos de ahí, porque la relación de tú a tú es muy difícil si no somos conscientes de que hay miedos y que no pasa nada porque los haya. Pero que me ha encantado lo que decía el compi, pero también nosotras, o sea, también tenemos nosotras nuestros miedos. Y que ahora en Zaragoza también hay un ayuntamiento, Zaragoza en Común, y que ha sido muy esquizofrénico, ¿no? O esquizofrénico, en plan, ¿qué está pasando? O sea, porque compis de la Asamblea del Buñuel están en el ayuntamiento ahora. El alcalde. O sea, es como... Es muy raro, es muy raro. Es chulo, pero es muy raro. Y no sabes cómo situarte, y ellos tampoco. Y luego te cabreas y dices, pero tú no ibas ahí a hacer un asalto, hazlo ya. Pero no, porque podría, o sea, pero no, porque creo que si de lo que estamos hablando es de cambiar prácticas para hacer discurso, sí o sí necesitamos mucho tiempo. Y que nos encantaría que fuera ahora, sí, pero que es que no se puede, porque no se puede, no se puede. Necesitamos ir despacio. Necesitamos ir jodidamente despacio para que sea real. Para que sea, o sea, porque las transformaciones y los crecimientos personales y colectivos son despacio, muy despacio, y más los colectivos. Hoy veníamos en el coche y decíamos, como una espiral, es como una espiral, parece que vienes una y otra vez, y una y otra vez, pero en realidad, aunque vengas otra vez por lo mismo, cada vez es diferente. Ay, igual me he puesto ahí muy, muy zen ahora, ¿eh? Pero me lo creo. Creo que si realmente queremos gestionar otro tipo de relación con la administración, sí está ahí la lucha, porque si no pasamos y seguimos con nuestra movida, pero si el objetivo es ese, tenemos que saber cuáles son nuestros miedos también. Bueno, ya está, que me enredo. Muy breve, yo solo añadir una cosa porque yo estoy de acuerdo con lo que plantea Carlos, también con lo que planteas tú, pero también creo que el reto del asalto a las instituciones pasaba por asumir, no solo asumir, sino exigir que ese nivel de tensión y conflictividad no podía dejar de estar en la calle. Entonces, quien quiera que desde dentro de una administración, haciendo esa propuesta, más si tiene esa sensibilidad compartida, se sienta atacado o cuestionado, porque en un foro de este tipo, con un ánimo absolutamente tan constructivo, se plantea, oye, nos estamos cansando de esperar, y entendiendo cuáles son las resistencias internas, que la situación es compleja, eso no hace que te pongas las pilas y digas, ostras, que me tengo que poner a ello y que esa resistencia, yo contra eso, ante eso no me puedo acomodar ni me puedo justificar, sino que tengo que intensificar el trabajo. Entonces, mal empezamos a que, ostras, que el asalto a las instituciones se dio en mayo y estamos hablando en enero. O sea, que es como diciendo, si ese tipo de dinámica ya empiezan a vivirse como conflictos que nos enfrentan, en vez de conflictos que precisamente posibilitan que podamos abrir esas líneas de construcción y reconocimiento de derechos, es que ahí sí estoy de acuerdo con Carlos en que vamos a tener que volver a una situación de confrontación, ¿no? Entonces, naturalicemos este tipo de conflictos. Igual para mí es más fácil porque venimos de fuera, sabemos lo compleja que es la situación de Madrid, pero también sabemos, y ostras, igual me voy a meter en camisa de once varas, que también es reconocible que muchos compañeros y compañeras están actuando de otra manera porque están teniendo esa paciencia que es exigible, ¿no? Porque también el proceso es más lento y los ritmos son otros. Eso también se tiene que admitir desde la Administración, desde el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, ¿por qué no naturalizamos esa... No solo naturalizamos, sino celebramos... O sea, a mí me gustaría pensar que si a mí me tocara estar ahora mismo en una administración pública como es un ayuntamiento, me encantaría venir y vivir un espacio no solo tan vivo, sino tan crítico, ¿me entiendes? Que además me sigue exigiendo... que hagan lo que además me ha llevado a estar en esa institución, ¿no? Entonces, solo lo quiero plantear desde ahí, es decir, que no se viva desde una situación de confrontación ante la que te tengas que defender, sino que celebremos que en estos términos se esté dando este debate, ¿no? Y que no renunciemos a ese nivel de exigencia, ¿no? Okay. Bueno, pues... Bueno, pues yo no necesito este chisme, pero nada, el tema es una reflexión. Después de ver esta reunión, me recuerda la que tuvimos hace unos meses, la Red de Huertos Urbanos, que por fin tuvimos una reunión nacional y fue muy interesante. Vinieron gente también de Málaga, vino gente de Cataluña, los de Cataluña muy desilusionados por el proceso político tan desalentador que estaban padeciendo, ¿no? Y la Red de Huertos Urbanos yo creo que funciona ya desde hace un lustro y funcionamos muy bien. Es un ejemplo para otras comunidades rebeldes, para otras comunidades valientes, para otras comunidades creativas, ¿no? Entonces, yo me pregunto, mi intervención era por haceros una pregunta a los del Patio Maravillas. Cuando empezamos estas reuniones fueron hace 7 meses y fue en el Patio Maravillas. ¿Cómo? Y luego apareció en la prensa que os daban un solar, un edificio siniestro de la dictadura de Primo de Rivera con unos picos muy agresivos. ¿Qué pasó con aquello que no hemos vuelto a oír ninguna noticia? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Pensáis en ocupar? ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo se quedó aquello? Era la pregunta, ¿no? ¿Cómo se quedó aquello que apareció en todos los medios? Que os iban a dar un edificio siniestro de no sé cuántos metros cuadrados. Luis, esas preguntas no son para el patio, esas preguntas son para el ayuntamiento. Ya lo hemos dicho antes, ya lo ha dicho Carlos, ya lo hemos dicho todos, ¿no? Esto parece que va muy lento. Y que parece que nos retrasan todo, ¿no? Nos... Yo voy en otra línea quizá un poco contraria, ¿no? Yo creo que desde los ayuntamientos son nuevos, también necesitan una experiencia de funcionamiento. Yo creo que no hay todavía una historia que haga fácil el gobierno desde los ayuntamientos. Y yo creo que estamos en un momento en el que, no hablo desde el ayuntamiento, que nadie entienda que por mi edad ni por mi... soy del ayuntamiento ni nada que ver, en absoluto, no tengo nada en absoluto con ello. Soy de la Red de Huertos y trabajando en la Red de Huertos. Nos ha costado a la Red de Huertos negociar un marco de regularización de los huertos como 3 años. 3 años. Que nos ha costado crecer a nosotros. Y no ha sido solo el ayuntamiento, hemos crecido nosotros durante esos 3 años. Yo lo que veo aquí en este momento es un proceso de crecimiento. Yo no creo que esté consolidado un proceso, yo creo que está en crecimiento. Y en ese crecimiento hay una relación con la administración pública, que no puede ser la misma relación que ha habido siempre. La de yo te doy para que tú, o sea, yo te lanzo mi dardo para que tú le pares o viceversa. Tiene que ser una relación distinta. Yo creo que hay circunstancias que facilitan una relación distinta. Y que hay que aprovechar esas circunstancias. No continuar con una dinámica de oposición o de conflictividad. habrá que hacerlo en el momento en que haya que hacerlo, pero creo que a mí me parece que también debemos aprender a relacionarnos con la administración local y que en estos momentos hay otra administración local y hay que ir, yo diría que un poquito más paso a paso. Y digo que no defiendo el coste por todos los medios, que no defiendo. Y segundo, yo sí tengo cierta experiencia fuera del ayuntamiento de gestión. Hay problemas técnicos, ¿eh? Yo tengo que decirlo desde mi experiencia. No trato de justificar a nadie. No sé si va a quedar clara esa constancia, que no trato de justificar nada. Hay problemas técnicos de funcionamiento, de personal, de medios, de reparto de funciones, de que nos conviene conocer lo más que podamos. Y que conviene conocerlas al máximo posible, porque luego trabajas mucho mejor. Sabes dónde están los problemas, sabes cómo solucionarlos. Entonces, yo hago una llamada a ese sentido de corresponsabilidad para hacer las cosas en un momento histórico distinto, con unas gentes distintas, en las que si hay que pelear y hay que romper, habrá que romper. Pero dejemos también que vaya madurando un proceso de relación que estamos en unos inicios. Quizá, ¿cuánto tiempo los centros ocupados, la red de huertos, cuánto tiempo nos lleva, nos ha llevado a madurar un poco? Por mucho. Yo creo que hay que tener también un tiempo de maduración en la relación con la administración pública. Al mismo tiempo, y para que se note cuál es mi predisposición, al mismo tiempo que la autogestión de lo que se está haciendo continúe como ha continuado siempre. Es decir, dándole fuerza a esa autogestión, a la red, al apoyo mutuo. Entonces, igual que siempre. Y si hay que ocupar, se ocupa. Es lo mismo. Pero con la administración pública mantengamos un proceso de aprendizaje más abierto, más complejo, no solo el simplismo de siempre de estoy contra ti y tú estás contra mí. Creo que la situación es distinta. Creo que está habiendo síntomas de que eso ha cambiado, o de que está cambiando en buena parte, en procesos participativos distintos, en espacios de realización de cosas distintas. Entonces yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, me piden algunas compañeras que cierren. No quería hacerlo sin hacer una reflexión. ¿Hay más turnos? No tenía ningún turno en mente. ¿Hay alguna mano levantada? ¿Ángel? Vale, pues la reflexión era un poco como decía Ciro, que a lo mejor no lo hemos hablado suficiente. Esta mañana hemos estado hablando también aquí, la gente que hemos invitado de otras ciudades y los que estamos aquí de la red de Madrid, y quería solo por subrayar una cosa como cierre. Decíamos esta mañana que esto que hace unos años, ¿no?, que se viene conceptualizando de una forma abstracta, que es el derecho a la ciudad, parece que la materialización de ese derecho tiene que ver con recorridos y con prácticas, ¿no? Sabemos también, ¿no?, de la experiencia histórica, política y vital, que los derechos ninguno se conquistan así sencillamente, sino que parece que hay que ser primero desobedientes, ¿no?, para luego legitimar los derechos, y probablemente estamos en ese trance. Probablemente también queda mucho por hacer, tanto en el ámbito de cada una de las iniciativas como estos proyectos, ¿no?, de federarnos en común, de exigir juntos regulaciones a la administración pública o cualquier otra de las aventuras que nos proponíamos. Nos proponíamos también esta mañana continuar esta conversación que viene de lejos pero que empieza de alguna forma hoy, y nos abocábamos a seguir relacionándonos un poco en lo digital, y prevíamos la posibilidad de hacer algunos otros encuentros en el futuro. Incluso, de hecho, se planteaba la posibilidad de que futuros encuentros sean en otras ciudades. Entonces, voy a pasar la palabra a nuestras queridas anfitrionas. Muchas gracias, Eva, por acogernos. Bueno, nosotros simplemente queríamos daros a todos las gracias por estar aquí. Es muy emocionante sentir todo esto, ¿no?, aquí hoy. Y además sentirlo aquí, precisamente, en el sitio por el que llevamos luchando más de año y medio, y que durante estos días ha estado abierto y que ahora lo volvemos a cerrar, pero esperamos que por muy poquito, ¿no?, con vuestra ayuda. También queríamos agradecer a la gente que ha colaborado con nosotros, también a la Junta de Distrito, que también hay que decirlo, que ha colaborado, y al área de cultura, que ha ayudado a que este acto se pudiera hacer y al área de coordinación territorial. También animaros sobre todo a que no perdáis el contacto con la red. Hay una página web ya funcionando, algunos la podéis haber visto ya, espaciosciudadanos.org. Hay una dirección de correo que está asociada, ahí está la documentación y va a ir creciendo exponencialmente en las próximas semanas. Hay un grupo de correo en el cual os podéis implicar y va a haber mucho movimiento y se va a hablar mucho de esto, así que esperemos que todos vosotros os suméis. Y ahora, bueno, yo creo que hay un poco de fiesta, ¿no? Un poco de música y un poco de contacto, ya no así, unos enfrente mirando y otros hablando, sino todos a la misma altura, así que esperemos que disfrutéis de este rato de conversación y que como un buen espacio autogestionado, todos ayudéis también a recoger cuando acabemos. ¿Vale?